Bienvenidos una vez más al Ángel de tu Hogar. Muchas veces podemos pensar que hemos fracasado como educadores porque nuestros hijos van eligiendo distintos caminos o por ahí fracasan o por ahí no sabemos qué le dimos exactamente a nuestros hijos. Saint-Exupéry dice, se es de una infancia como se es de un país. Y efectivamente, somos de una infancia como somos de un país. Nuestra primera infancia marca lo que vamos a hacer en la posteridad. Obviamente que entra la libertad y entran un montón de factores, pero aquello que formamos en la primera infancia permanece para siempre guardado en el corazón de las personas. La teoría del teatro dice que el 80% de las ideas están sentadas en la inteligencia hasta los 6 años. 80% de las ideas. Y se llama teoría del teatro porque si uno entra a un teatro a oscuras y ya está empezada la función, conseguir un lugar por ahí es complicado o tengo que mover gente para que se corra de mi lugar. En cambio, si ya está sentado, por lo general uno se quedaría al fondo y diría, bueno, ya está, llegué tarde. Si yo siento las ideas en la cabeza de mis hijos antes de los 6 años, este 80% de ideas buenas, de verdades concretas, de hábitos concretos, voy a hacer que el día de mañana ese niño pueda realmente tener algo que se llama patrimonio vital. Ese patrimonio vital está conformado por aquellas experiencias que vamos teniendo que muchas veces son presensibles o no son racionalizadas. Lewis, en su libro de los cuatro amores, plantea como un amor el storgé, que es un amor presensible, no es específicamente un amor, es como un preamor. Que se despierta o que nos despertó en algún momento y que hace que querramos cosas que muchas veces no son conscientes. Como por ejemplo, el recordar aquel árbol donde alguna vez hicimos una casita cuando éramos niños o la casa de mi abuela, el olor que existe en la casa de mi abuela me trae o me lleva, me transporta a esos recuerdos de la infancia que hicieron que yo sea feliz. O cuando me pongo algún cierto tipo de ropa o cuando escucho alguna música, hace que se vaya conformando ese patrimonio vital, esos amores presensibles, porque yo todo lo que doy de alimento a los sentidos, ¿sí? En realidad se lo estoy dando de alimento, pero para que alimenten las potencias superiores, porque las potencias superiores, la inteligencia y la voluntad, viven de lo que le va dando los sentidos. Entonces, es importante tener en cuenta cómo estoy formando el patrimonio vital de mis hijos. Pero ¿cómo voy a hacer para formar el patrimonio vital si son presensibles? Justamente necesitamos empezar a prestar atención a qué cosas rodean o hacen que se vaya formando ese patrimonio vital. Como por ejemplo, la música que escuchan. No solamente la música, sino la música y sus letras. ¿Qué tipo de imágenes ven? ¿Qué tipo de afecto le doy, qué cantidad de abrazos, cómo los abrazo, las relaciones o vínculos humanos con familia extensa, como por ejemplo los abuelos, los tíos, los primos, eso va formando ese patrimonio vital. Pero para poder formar ese patrimonio vital y que realmente ese niño sea libre y sea feliz, necesitamos prestar atención a aquellas cosas que pueden dañar ese patrimonio vital. Y para poder ir sacándolos del camino y que nuestros hijos puedan ir creciendo felizmente. El tema que hay que pensar que se es de una infancia como se es de un país. Entonces, todo aquello que yo haga en esta primera infancia o a lo largo de esta infancia, voy a hacer que nuestros hijos o que mis hijos sean realmente felices y puedan disfrutar de aquellos amores que los preparan para poder amar después enteramente. Y aquí entra, como conclusión, todo el cúmulo de virtudes, todo el cúmulo de hábitos que yo pude desarrollar en mis hijos va a formar o va a conformar ese patrimonio vital y yo como padre voy a ser reemplazable absolutamente porque ya di todo aquello que tenía que dar, que es propiamente mi persona. Si te gustó, te pido que pongas me gusta. Si quieres comentar, puedes comentar. Y si quieres compartir, puedes hacerlo. Hasta el próximo episodio.